Hablamos de recetas sanas. Somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Volvemos a estar aquí y hoy con una ensalada. Y era una ensalada que el otro día, pues, tenía ganas de hacer una ensalada con fresas, ya que están de temporada y las ves tan bonitas y tan apetitosas, pues quería hacer una ensalada con ellas. Era lo único que tenía claro y lo demás pues lo fui añadiendo según lo que tenía por casa y en la nevera. Y le acabo poniendo pues cosas tan ricas como mozzarella fresca, que me encanta tener en casa siempre. Y bueno, casi siempre la utilizo para ensaladas. Sabía también que quería añadir algún tipo de frutos secos, casi siempre le añado a las ensaladas. Pero la verdad es que esta vez le puse nueces de macadamia. Y las nueces de macadamia en concreto no las suelo usar para eso. Normalmente para las ensaladas suelo poner nueces, bueno, las nueces de siempre, o almendras, en algún caso avellanas. Bueno, ya lo habréis visto si habéis ido siguiendo las otras recetas, que normalmente sí que utilizo frutos secos en los diferentes platos, como un añadido. Pues las nueces de macadamia me encantan, y me gustan tanto que normalmente me las tomo solas, unas pocas mientras cocino o a media tarde. Y me parece que podríamos decir que es mi fruto seco favorito. De hecho, hace unas semanas lo discutía con Carlota, mi hermana, y a ver cuál era el mejor fruto seco del mundo. Y la cosa estaba, creo, entre nueces de macadamia, nacardos... ¡Ay, los pistachos! Aunque es verdad que los pistachos no los consumo tanto, a lo mejor es porque, como hay que pelarlos y todo el rollo, pues... es pura cuestión de pereza, no sé. Que por cierto, ahora que digo esto de pistachos, en el blog tenéis una receta de un paté de pistachos y aceitunas que está buenísimo, en serio. Desde el primer momento os gustó mucho y bueno, nosotras lo hemos preparado ya mil veces y sobre todo va muy bien para comidas o cenas especiales con más gente y sorprende y gusta mucho, os lo digo en serio. Probadlo y os va a gustar, seguro. Bueno, como hablábamos de frutos secos, se me ocurre que podríais contarnos vosotros cuál es vuestro fruto seco favorito. No sé, tenemos curiosidad a ver qué pensáis y contarnos si los consumís a menudo, si no, y cómo, pues con fruta o como picoteo o en platos, no sé. Ya nos contaréis a ver qué soléis hacer. Y bueno, a lo mejor si vemos que hay uno que resulta ser el súper favorito... por mayoría, pues a lo mejor podríamos hacer alguna receta especial con ese fruto seco. Ya veremos según lo que nos digáis. Bueno, y todo esto venía por la ensalada, que es la receta de hoy. Vamos a ver primero qué le hemos puesto y os daremos las cantidades exactas para que la podáis preparar vosotros y os quede tan rica como nos queda a nosotras. Vamos allá con la receta. Para preparar esta ensalada con fresas y nueces de macadamia necesitaremos 100 gramos de brotes tiernos. Yo utilicé brotes tiernos, pero podéis utilizar cualquier tipo de hoja verde, ya sea lechuga, espinaca, una mezcla, da igual. Luego utilizamos dos zanahorias, que vienen a ser 75 gramos, un cuarto de cebolla, que son unos 50 gramos, un aguacate, 250 gramos de fresas, una bola de mozzarella fresca, que son 125 gramos, 25 gramos de nueces de macadamia, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal y semillas de calabaza de manera opcional para añadirle un poquito por encima. Es una ensalada, así que no hay que hacer prácticamente nada, como mucho lavar, cortar los diferentes ingredientes, ponerlos en un plato y empezar a disfrutar, porque con una ensalada así, ¿quién no disfruta? Ya os digo que yo disfruté muchísimo. Así que ahora os toca a vosotros prepararla y si nos enviáis una fotito para ver cómo os queda, pues mejor que mejor. Y como siempre, no os olvidéis apuntaros en tastydetails.com/lista para recibir nuestro ebook de regalo si todavía no lo tenéis y todas las recetas directamente en vuestro correo, además de recetas exclusivas que no van a estar disponibles en ningún otro sitio. Nos vemos por allí y si no, en la próxima receta. ¡Un besito!